hablo y hay muchos que no escuchan en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo cuando se trata de los temas referentes a la salud y a la educación pública, ¿no? Uh-huh. El año pasado tuvimos las tomas de los colegios porteños, este año también, por las malas condiciones edilicias. También lo tuvimos con la vivienda, en la ejecución del presupuesto en la ciudad de Buenos Aires. La salud no es algo que escapa a esta forma de gestionar que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la mano de Mauricio Macri y de otros tantos también. Hoy en día están parando los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. En este caso hablamos de El Gutiérrez, El Garrahan y El Posadas, reclamando lo que veníamos contando, ¿no? Falta de presupuesto, falta de profesionales y situaciones que realmente no pueden garantizar un servicio de salud pública como debería ser. Estamos en comunicación con Pablo Posternak, que es presidente de la filial Gutiérrez de la Asociación de Médicos Municipales. Pablo, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, gracias por atendernos. No, al contrario. Pablo, tengo entendido que ustedes hoy además van a instalar una carpa en la puerta del hospital. Sí, exactamente. Vamos a instalar lo que se llama la carpa blanca, la carpa por la salud pública. Esta carpa fue aprobada en la última asamblea. Contamos con el apoyo de ATE de Capital, con el apoyo de la Asociación de Profesionales del Garrahan, del Posadas, las seccionales ATE de los distintos hospitales y muchísimo apoyo de otros trabajadores de la salud de los 33 hospitales de la ciudad, que a título individual o con las asociaciones de profesionales vienen a dar su adhesión. Uh-huh. Pablo, bueno, ustedes ayer realizaron una conferencia de prensa junto también a profesionales del Garrahan y el Posadas. No, bueno, en realidad nosotros no participamos por una cuestión de forma, porque no había sido votado en nuestra asamblea, pero obviamente que estamos de acuerdo con la mayoría de los puntos que se plantearon en dicha conferencia de prensa. Claro, porque están todos, reclamando la falta de, lo que mencionaba antes, la falta de presupuesto. Sí, en realidad, lo más impresionante es que hay falta, digamos, hay un plan plurianual que se sancionó al inicio de la gestión de Macri, que era para reforma de edilicia y equipamiento, sí. Y ese plan solamente se ha ejecutado hasta el mes de mayo el 12%. Realmente, de los 1.400 millones hay un montón de dinero que no se ejecutó. Creemos que esto habla de una mala gestión, no que nos falte dinero. Lo mismo que con salarios, creemos que hay dinero para pagar mejores salarios. Nuestro gremio ha aprobado con el gobierno, los gremios de médicos municipales, en el mes de mayo, un aumento que no llega a más allá del 24-25%, y creemos que es insuficiente y que ya estaba desfasado en su momento, ni le cuento ahora con la inflación. Pablo, buen día. Federico es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Federico. ¿Cuál es la postura de los directores del Hospital Gutiérrez? ¿De los directores? Sí, igual director. Los directores, es muy fácil. Los directores mandaron la lista de ausentes de los días de paro, elevaron la lista de ausentes al gobierno de la ciudad. Eso motivó que no solamente nos sancionaran, sino que nos descontaran dinero por los paros del mes de abril. También hemos recibido descuento por un paro del mes de octubre del año pasado. Realmente creemos que la postura de la dirección está alineada al gobierno, y creemos que los reclamos que nosotros planteamos son cuestiones que deberían ellos ponerse a la cabeza de nuestros reclamos, porque perfectamente conocen cuál es la situación del hospital y la situación que estamos planteando. No solamente conocerlo, sino que la sufren, digamos, como directores, uno tiene responsabilidad acerca de... Como todos los trabajadores del hospital, desde ya. Exactamente. ¿Y estos directores están obviamente puestos por el gobierno o estos hicieron concurso? Estos directores están de la época de la gestión de Tellerman y fueron ratificados cuando asumió el ingeniero Macri en el 2007. Actualmente los hospitales del gobierno de la ciudad, los directores, no deberían ser elegidos por concurso, pero hasta ahora esto no se ha llevado a cabo. O sea, son cargos políticos. Pablo, ustedes realizan hoy un paro de 24 horas esperando que tengan un contacto con las autoridades de la ciudad. Exactamente, esperamos contacto con las autoridades de la ciudad, lo venimos esperando desde el mes de abril, esperamos contacto con nuestro gremio, que nos reciba, nos escuche y entienda nuestros reclamos y convoque a asambleas en los hospitales para debatir la situación salarial, la situación de insumo, la situación de nombramientos. Hay una carencia de enfermeras catastrófica. En nuestro hospital hay menos de 400 cuando las necesidades son de 700. Sí. Estamos en plena epidemia de bronquiolitis, realmente hay una demanda de camas para terapia intensiva altísima, hay sectores del hospital que tienen oxígeno que no son sistemas obsoletos, hay muchas dificultades. Pablo, te agradecemos la comunicación y desde acá todo nuestro apoyo, porque bueno, la salud pública gracias. La defendemos entre todos. Bueno, gracias, muy amable. Hasta luego, buen día. Buen Hasta día. Luego. Pablo Posternak, entonces con nosotros, era el presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la filial del Hospital Gutiérrez.